Desde el casual descubrimiento en 1945 de la llamada Biblioteca de Naja Mandi, en la que se hallaron evangelios hasta esa fecha inéditos, el conocimiento sobre la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret conoció un significativo avance en lo que a la historia se refiere y arrojó luz sobre muchas de las dudas que planteaba la lectura de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento autorizados por la Iglesia Católica. En este sentido, nuestro siguiente invitado ha investigado durante años la figura de Jesucristo partiendo del análisis tanto de los evangelios canónicos como de los apócrifos. Precisamente, y tras vivir este Viernes Santo de Semana Santa, queremos abordar con él la considerada como vida oculta de Jesús. Pero, ¿qué periodo abarca la conocida como vida oculta de Jesús? ¿Tuvo Jesús hermanos según el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue la formación de Jesús? ¿Era un laico o un sacerdote? ¿Cuál era el punto de vista de Jesús respecto al sexo? ¿Existe alguna referencia en los evangelios canónicos o los apócrifos del posible celibato de Jesús? ¿Cómo se produjo, según los apócrifos, la muerte física de la Virgen María? ¿Cuáles fueron las enseñanzas secretas de Jesús? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a don Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo, escritor y autor de La vida de Jesús a la luz de los Evangelios Apócrifos de la editorial Libros del Olivo en su tercera edición, y también coautor de El trono maldito de la editorial Planeta. Doctor Antonio Piñero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos otra vez, Pedro, y encantado de nuevo de estar aquí. Saludos a todos. Y no sabes nosotros lo orgullosos y lo agradecidos que estamos que lo estés. Antonio, bienvenido a esta tu casa. Pues nada, encantado. Me siento en ella tranquilamente. Bueno, pues vamos a aprender de nuestro catedrático sobre un poquito más de la vida oculta de Jesús. Ya nos han visto por su trabajo, por sus libros, textos, narraciones, artículos, etcétera, sino hoy, en plena Semana Santa, vamos a comentar algunos capítulos de la vida menos conocida del Nazareno. Pero, ¿a qué periodo de la vida de Jesús nos referimos cuando hablamos de la vida oculta de Jesús, Antonio? En líneas generales, yo creo que San todo el mundo de acuerdo en decir que primariamente nos referimos al nacimiento, infancia y juventud de Jesús, una juventud amplia, porque incluye también la madurez. Pues pongamos que en torno hasta los 30 o incluso más años, porque también hay discusión. Y una cosa que deberíamos decir esta noche es que en los evangelios apócrifos, aunque poco, se aumenta también la vida de Jesús, y digo poco, en el sentido de que apenas tratan esos campos que ya están en los evangelios, llamémosle corrientes, o sea, los canónicos. Por ejemplo, para lo de la pasión, pues prácticamente la pasión en los evangelios canónicos tenemos apócrifos tenemos muy poco. Pero hay uno curiosísimo, que es el Evangelio de Pedro, en el que aparece una anécdota, y es que los testigos, una anécdota doble, los testigos de la resurrección son los soldados romanos, que están despiertos. Es decir, ningún cristiano, como se le diría posteriormente, ningún nazareno, ningún seguidor de Jesús, es el que ve la resurrección. Y segundo, una cosa muy curiosa, en el momento en que Jesús sale de la tumba, ya resucitado, y aparece una cruz luminosa detrás que es una cruz parlante, que habla, y que habla un momento con la gente. O sea que la imaginación de los autores, de los apócrifos, llega hasta el extremo de hacer de la cruz de Jesús que se transforme en cruz de luz y que hable. Y creo que las fuentes en que te has basado para investigar esa vida oculta de Jesús son tanto los evangelios canónicos como los apócrifos, como nos estás refiriendo. Y en este sentido, Antonio, y según tu punto de vista, ¿es posible enriquecer o transmutar la imagen de Jesús leyendo críticamente las fuentes evangélicas aceptadas como canónicas? Yo diría que si lees críticamente en esa parte de la vida oculta de Jesús que se refiere a nacimiento, infancia y juventud, realmente sí que transmutamos, pero en el sentido de que las certezas que tiene absolutamente la gente se transforman más bien en dudas y en algunos casos no. Quiero decir con esto, en fin, yo siento decirlo porque no es yo solo, pero sino en líneas generales la ciencia histórica, que la mayoría de los datos de los evangelios aceptados por la Iglesia referidos al periodo de la vida oculta de la infancia y juventud de Jesús, incluso del nacimiento, son tremendamente legendarios. Desde el punto de vista literario, al ser legendarios, a priori un historiador le concede relativamente poca importancia. En ese sentido, pues entonces nos planteamos en duda absolutamente todo, desde la matanza de los inocentes, incluso que fuera a Egipto, la aparición a los pastores, nos planteamos todo, el que el nacimiento de Jesús fuera en Belén o fuera en Nazaret. Y ya digo que realmente esto puede sonar a algunos un poco raro, pero la norma del historiador es que incluso en los evangelios, que se consideran absolutamente sagrados, hay que estudiarlos desde el punto de vista de la historia como si fueran otros textos más que nos ha legado la antigüedad. Es decir, que le aplicamos la crítica, y una crítica que a veces puede dar unos resultados sorprendentes. Entonces yo, resumiendo, cambia, yo diría, enriquecer, pues no creo que enriquezcamos mucho. Sembrar de dudas y más bien quedarnos con dos o tres o cuatro noticias esenciales, sí, en ese sentido cambiamos una gloriosa, certeza por una duda que es muy propio de los historiadores. Por otra parte, una duda razonable también. Sí, sí, es razonable, y yo creo que últimamente me estoy aficionando a una sentencia de un rabino judío estadounidense, cuando le explicaron que, por ejemplo, todas esas leyendas del Éxodo en la Biblia y la formación del antiguo Estado de Israel, es decir, la conquista de Canaán, bueno, pues que no se podían demostrar por la arqueología y que la gente tenía dudas, es decir, había un cambio exactamente como en este caso. Y entonces le preguntaba, bueno, usted, señor rabino, ¿ahora qué? Se queda absolutamente temblando. Y dijo, no, en absoluto, porque creo que la mejor manera de honrar a Dios es investigar y buscar la verdad. Claro. Y si resulta que si buscamos e investigamos la verdad y algunos datos que creíamos seguros, en este caso de la vida oculta de Jesús en la infancia y juventud, resulta que son legendarios, bueno, pues los interpretaremos pues simbólicamente o como leyendas o historia teológica, es decir, una historia entre comillas que en el fondo pues lo que hace por medio de una leyenda, a veces bíblica, transmitir una verdad religiosa que se cree que es perenne y trascendental. O sea que tampoco es una catástrofe tan tremenda como para decir, bueno, aquí la historia está liquidando la religión. En absoluto. Ahora, eso sí, nos hace verla desde otra perspectiva. Antonio, sabemos que los evangelios apócrifos han sido publicados en todos los idiomas, sí. Eso ya lo tenemos claro, pero yo no sé si se ha visto, de alguna manera, en la Iglesia, y digo la Iglesia entre comillas, obligada, ¿no?, a darlos a conocer, porque en un momento han sido considerados como ocultos. ¿Tú crees que la Iglesia Católica ha intentado en algún momento ocultar esa información sobre Jesús hasta que no ha visto que ya no ha podido reservarse? Yo creo que un poco. ¿Te refieres ahora a esta época, aunque sea en el siglo XIX o XX, sí, pongamos en esta época? Yo creo que esta época no. Ahora, yo distinguiría en el siglo III y IV, cuando resulta que hay un montón de evangelios, cuando todavía no está formada totalmente la Iglesia en el aspecto dogmático, en la época, digamos, del Concilio de Nicea, 325, hasta la época de Teodosio I, 389-390, el emperador es que declara por primera vez única religión lícita, Teodosio I, no Constantino, religión lícita, la cristiana, dentro del imperio. Ahí sí que hubo una lucha a muerte, ahí sí, ahí, y la prueba clara es que los evangelios judeocristianos, quiere decir de procedencia judía, que probablemente vienen del ámbito de Palestina o de Siria, que está muy cerca de Israel, de Palestina o de ese entorno, que nos transmiten una imagen de Jesús muy, muy humana, no ya de acuerdo con Nicea, que aparece que Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana, pero sobre todo prima la brillantez de la naturaleza divina, pues resulta que efectivamente en aquella época la Iglesia los liquidó, o si pudo, los manipuló de tal modo que los ortodoxizó, los hizo más ortodoxos. Y la prueba está en que de esos evangelios judeocristianos, que nosotros como historiadores creemos que fueron escritos por seguidores muy judíos de Jesús, es decir, que sabían de qué se trataban las cosas, y no por seguidores de Jesús que venían del paganismo, repito, por seguidores judíos de Jesús y algunos cerca de la Iglesia Madre de Jerusalén, todos esos quedaron destruidos. Prácticamente no queda nada. Quedan solamente citas de San Jerónimo, de Clemente de Alejandría, de algún otro padre, de Orígenes, y con esas citas tenemos un escuálido testimonio de que hubo por lo menos 6, 7 u 8 evangelios judeocristianos que fueron aniquilados. Ahora bien, una vez que pasó el siglo IV, el siglo V, que toda la cristiandad tuvo, digamos, otras herejías, pero que ya no afectaban, digamos, a la naturaleza íntima de Jesús y que también dejaron de importarle, pues eso, algunos detalles de la vida oculta de Jesús, sobre todo de la infancia y de la juventud, y hoy día, una vez vencida esa batalla hace 15 siglos, pues ahora ya a la Iglesia no le importa nada. Bueno, entiendo. ¿Por qué? Porque previamente los había derrotado todos. Es decir, los evangelios judeocristianos, que la historia dice que probablemente vienen de los seguidores auténticos de Jesús, que fueron judíos, esos fueron aniquilados. No quedan nada. Si mira usted en la edición mía de todos los evangelios, que hay 83 evangelios, vamos, le producirá llanto. Porque verá allí al final que de los evangelios judeocristianos, en un libro que tiene casi 700 páginas, pues resulta que hay 5 o 6 páginas y son citas de padres de la Iglesia. No queda nada. La doctrina del Kasai, probablemente. Antonio, para aquellas personas que quieren observar, conocer, estudiar la vida de Jesús, ¿tú crees que al margen de los evangelios canónicos, si no tenemos una mente muy lúcida en un momento determinado, el poder leer los evangelios apócrifos puede poner en duda muchos dogmas de fe, por ejemplo, muchas normas establecidas, o no. Lo que hace es acrecentar un poco más la fe sostenida que cada uno puede tener? Bueno, yo diría que no, ya me adelantó un poquito, perdón, otra vez, Pedro, no, sí, diría que no, pero matizaría, es decir, estos evangelios de la infancia y de la juventud, que han sido mantenidos por la Iglesia, que están totalmente manipulados en un sentido ortodoxo, esos no solamente no ayudan a perder la fe, digámoslo así claramente, sino que la robustecen. ¿Por qué? Porque ya han sido manipulados. O pertenecen o se han conservado solo aquellos que eran de la facción más ortodoxa. Pongo el ejemplo que voy a decir, que de los evangelios apócrifos se forma parte del dogma de la Iglesia en algunos aspectos. O sea, que es exactamente al revés de cómo lo hemos planteado. No es que se tambaleen los dogmas, sino que parte del dogma procede de los evangelios apócrifos, que esto a lo mejor escandaliza a la gente. Por ejemplo, la virginidad perpetua de María, y digo perpetua, ¿no?, que hubiera tenido al hijo Jesús, que es el gran héroe, su primogénito, que lo hubiera tenido de una manera especial por la potencia de Dios. No, me refiero a la virginidad absoluta, como se ha definido después, lo aprendimos en el catecismo, en el parto, antes del parto, en el parto y después del parto. Eso empieza a defenderse de una manera ardorosa, por otra parte literariamente bella, solo a mediados del siglo II en un famoso evangelio apócrifo que se llamó más tarde, en el siglo XVI, Protoevangelio de Santiago. Por ejemplo, los nombres de los padres de María, la infancia, Joaquín y Ana, la infancia de María, los nombres de los ladrones, Dimas y Gestas, que estaban en la cruz. Todo eso procede de los evangelios apócrifos. Es más, la asunción de María, es decir, que realmente María no murió, sino que se durmió y fue trasladada en cuerpo y alma a los cielos. Otra vez, el dogma de la Inmaculada Concepción, que es del siglo XIX, en el que la Virgen fue concebida en el seno de su madre Ana, sin pecado original. Eso es algo que solo sabemos por evangelios apócrifos y además muy tardíos. Ahora bien, ¿por qué acepta la Iglesia para estos dogmas evangelios apócrifos muy tardíos? Digo muy tardíos, del siglo VI y VII, como los evangelios sobre la dormición de María. ¿Por qué la acepta la Iglesia? Pues porque la Iglesia ya ha definido muy clara que para, digamos, constituir el edificio dogmático, todo ese enorme constructo, pues resulta que tiene dos fuentes de revelación. Una, los evangelios canónicos, el Nuevo Testamento y la Biblia en general, y otra, la tradición debidamente avalada por la mayoría de los santos de la Iglesia y aprobada por la Iglesia. Como ha habido esa tradición que procede de los evangelios apócrifos, repito, que el nombre de Joaquín y Ana, la virginidad perpetua de María, Dimas y Gestas, la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción a los cielos no solo no han sido, digamos, construidos por la historia, sino que procede de los evangelios apócrifos. O sea, pero que en algún aspecto es al revés. Antonio, pero evangelios apócrifos ya retocados por la propia Iglesia Católica. Eso sí lo he dicho, Sí, yo no me atrevería a decir que, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago estaba retocado, que es uno de los más antiguos, sí. Pero permaneció tal cual porque pertenecía a la corriente más piadosa y, digamos, más ortodoxa. Bien, bueno, o sea, creo que esto puede parecer sorprendente, ¿no? Sí. Sí, sí, porque al margen del retoque no perderíamos fe, por ejemplo, no, con estos evangelios. Se acrecentaría. Ahora bien, otra cosa es ese gran bloque de evangelios gnósticos que tú decías muy bien al principio, sí. Los textos encontrados en 1945, que esos sí que presentan a un Jesús diferente, que es el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María, pero hay que decir, y yo lo he repetido muchas veces, que se refiere o bien al Jesús resucitado, la inmensa cantidad de las veces, es decir, un Jesús celeste, un revelador que ya está en el paraíso, que ya no está en esta tierra, un ser estratosférico, digamos, ¿no? Uh-huh. O bien se refiere a la ultimísima semana de Jesús, que es la de la Pasión, donde hay algunos pequeños cambios. Esos evangelios gnósticos que en la obra, todos los evangelios de edad que yo he recogido, 83 evangelios, los que hay, todos los que tenemos. ¿Sí? Hombre, aunque algunos, como he dicho, son citas, a lo mejor 3, 4, 5 líneas. Bueno, pues en eso verás que hay un bloque enorme de evangelios gnósticos, esos que tú mencionabas, aparecieron en el 45, eso sí que cambian la imagen de Jesús. Entiendo. Por ejemplo, el evangelio de Tomás, ¿sí?, te presenta a un Jesús que es totalmente espiritualista. Por ejemplo, un cambio radical. Habla ese Jesús de un reino de Dios que es puramente espiritual, que no tiene que ver nada ni con bienes en esta tierra, como el Jesús terreno del Evangelio de Mateo o el de Lucas, que dicen que los pobres en el reino de Dios serán hartos de comida y la imagen del reino es un banquete. Para el Evangelio de Tomás eso no vale nada. El reino de Dios está en el corazón. Jesús lo que manda es que las mujeres dejen de alumbrar hijos, que se acabe toda la generación de este mundo, que las mujeres, que es el autor del Evangelio de Tomás, considera de algún aspecto, en algún aspecto, como inferiores a los hombres, porque la feminidad, ten en cuenta que estos evangelios son de un fondo platónico, uh-huh. Y en el fondo, en Platón y Aristóteles, y en parte de la filosofía griega, se considera, y en el pensamiento judío, por ejemplo, en Flavio y Josefo, se consideraba a la mujer como inferior al hombre prácticamente en todo. Y entonces, este Jesús del Evangelio de Tomás le dice a María Magdalena que lo que tiene que hacer es dejar de ser mujer y convertirse en varón. Vamos, este es un Jesús espectacular. Un Jesús que cambia radicalmente todo. Pero yo me pregunto, aquellos que hablan y se les llena la boca diciendo, uy, uy, si se descubrieran estos evangelios, uy, la iglesia temblaría y tal. Bueno, ahí están publicados, léalos. Léalos usted, es que no los ha leído. Ese Jesús es muy poco interesante para el mundo moderno. Pues es un Jesús etéreo, espiritualista, y además en algún aspecto incomprensible. Es decir, que yo no veo que el Jesús de los evangelios apócrifos del gran bloque gnóstico que se descubrió en 1945 tenga ningún interés para, pongamos hoy, la teología de la revelación, que es la que dice, perdón, digo, la teología de la liberación, quería decir. La teología de la liberación de hoy, que se fija en el Jesús terreno, en el Jesús que cuidaba de los pobres, la iglesia de los pobres, la iglesia ecologista incluso, primero darles trabajo a la gente si luego ya se les predicara la religión, un Jesús que era, digamos, como muy humano y todo eso y tal. Ah, este Jesús de los evangelios gnósticos no tiene nada que ver, es un Jesús, digamos, de las galaxias, es el Jesús revelador celeste, que está en otra galaxia ahí en el cielo y que baja de vez en cuando a decir unas doctrinas, que si quieres hablamos de ella, que yo aseguraría a los lectores que como sí. Se pongan a leerlas en los textos originales, sí. No resisten ni 5 páginas. ¡Ni 5! Está bien eso. Oye, ¿no has leído tú cuántas cosas en los periódicos? Ahora ya menos. Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. ¡Uy, ahora se ha descubierto los inicios de la iglesia y tal! Aquí, ¡uy, ahora ya sí que esto es la revolución y tal! Bueno, pues yo afirmo, tenemos esos textos de hace muchos años maravillosamente traducidos en castellano en la editorial Trota. Y mucha gente los ha comprado. Yo afirmo, todos esos que hablan no han pasado de la página 2. No, porque son dificilísimos. Claro, yo entiendo. Pues tienes que estar toda la vida estudiando para entenderlos. Claro, claro. Es decir, que mucho hablar, mucho hablar, mucho hablar, y a mí lo que me encantaría es que la gente cuando habla, pues dijera, mire usted, vamos a discutir este Jesús del Evangelio de Felipe o el de María y vamos a hablar de este pasaje, ¿no? Por ejemplo, pues tú, Jesús, dice, por ejemplo, Pedro y Andrés, estamos tremendamente fastidiados, así dice en el Evangelio de María, porque tú estás amando a esta mujer, María Magdalena, que es inferior a los hombres mucho más que a nosotros. Además, esta no fue una discípula y nosotros fuimos discípulos directos. Y arman una gresca monumental que casi llegan a las manos, que tiene que intervenir Leví y le dice, ¡ech, Pedro! Sí. Quieto, que tú siempre has sido un hombre de un carácter bronco y rápido a la pelea. Sí. ¿A ti no te parecería mejor, le dice Leví, en vez de meterte con María Magdalena, ponerte a pensar por qué nuestro revelador amaba a esta mujer más que a nosotros? Y le deja al otro con la boca abierta. ¿Por qué? Pues porque María Magdalena tenía una sensibilidad espiritual y especial, más que los discípulos, bastotes, varones. Estos son obras quizás muy profeministas, y en esto sí que sí tendría que decir que hay una parte de los evangelios gnósticos que sí ayudan mucho a la postura feminista del siglo XX y XXI. Uh-huh. En esa tesitura profeminista están diciendo, es cierto que nosotros entendemos mucho mejor la doctrina del revelador celeste que vosotros, varones, sois unos bárbaros. Tremendo. Si nos referimos, por ejemplo, a la duración de la vida oculta de Jesús, hablando de ese fantástico libro de Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, La vida de Jesús, de la editorial Libros del Olivo, un libro que estamos abordando en el día de hoy, pues decir que en el Evangelio de Lucas se comenta que Jesús debía tener como unos 30 años, como bien decía antes nuestro insigne catedrático, cuando empezó su vida pública, y en este sentido no sabemos con exactitud cuánto duró esta última para poder contar hacia atrás, pues según los evangelios sinópticos, durante la vida pública de Jesús solo hubo un tiempo para una Pascua, así pues la vida pública de Jesús duró un año o año y medio, no puede llegar a 2. Sin embargo, según el evangelio de Juan, durante el ministerio de Jesús hubo espacio para tres Pascuas inclusive. Se suele aceptar que Jesús comenzó su vida pública hacia el año 28 después de Cristo. Si Jesús nació unos 5 o 6 años antes de la era cristiana, durante el reinado de Herodes el Grande, la vida oculta de Jesús pudo durar en torno a 33 o 34 años. Antonio, en este espacio de tiempo absolutamente vacío de información, ¿podemos referirnos a algunas cuestiones de interés sobre estos años de vida oculta, como por ejemplo las que conciernen a la familia de Jesús? En este sentido, ¿tuvo Jesús hermanos según el Nuevo Testamento? Según el Nuevo Testamento y según el sentir general de la iglesia primitiva, Jesús tuvo hermanos de carne. Es decir, preciso, la iglesia primitiva desde el principio, salvo Marcos y el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan, que eso no les importa para nada, porque les da igual, tienen otra concepción de, digamos, de la función mesiánica de Jesús, pues en general, para los grupos de Mateo, Lucas y otros, este Jesús, pues ciertamente era un ser, digamos, divino, él, el primogénito. Pero lo que hiciera, o lo que hicieran María y José después, les importaba un comino. A la iglesia primitiva lo único que les importaba era que, del mismo modo que los grandes emperadores, pues como Augusto o el preemperador Julio César o Alejandro Magno, o los grandes filósofos como Platón, habían tenido una concepción maravillosa, que habían sido generados por Zeus en Olimpia o en Octavia, la madre de Augusto, etcétera. Ellos lo que les interesaba, eso, que el nacimiento del héroe Jesús hubiera sido portentoso, pero lo demás no le importaba nada. Es decir, he defendido siempre que si leemos el Nuevo Testamento con ojos sencillos, vemos que la serie de veces, una decena de veces que se habla de los hermanos de Jesús, se habla con una naturalidad extraordinaria. Pero no solo eso, es que tenemos que esperar hasta el 250... para que un teólogo como Orígenes empiece a decir: hombre, pues está muy bien esto de la virginidad de María y tal, pero esto no es una doctrina común entre las iglesias, en absoluto. Y sobre todo, lo que más me impresiona a mí es el caso de Tertuliano. Tertuliano, en el norte de África, un autor que luego se pasó, digamos, a una superortodoxia, es decir, se hizo super ascético. Hoy no es San Tertuliano porque es que se pasó de la raya de ascético. Bueno, pues este individuo bendice a María porque dice: María es la mujer por excelencia, porque por una parte fue la madre de Jesús, que luego sería Dios, más sí. Por otra, sí. Se realizó totalmente como mujer en su matrimonio con José, teniendo otros hijos. O sea que estamos en una cristiandad... Eso de cara al canon de la iglesia sería como un despropósito, sí, ¿no? Sí, eso sí que hace pupa. Eso sí que hace pupa, al dogma de la virginidad perpetua de María. Sí. Bien, pero eso es una decisión de la iglesia que cogió una línea que en aquellos momentos era, en aquellos momentos cuando se coge, pues ya bien entrada la Edad Media, pues no había ni medios, ni nadie podía pensar que ahora íbamos a venir los historiadores a discutir todo esto, y entonces se aceptó como una cosa maravillosa y corriente. Pero hoy vemos que el texto del Nuevo Testamento favorece lo contrario. Es decir, aquí la Iglesia ciertamente tiene un problema, y ese problema tendrá que resolverlo. Bueno, pues tendría que decir: nos hemos equivocado. Bueno, pero si dice nos hemos equivocado, pues se hunde el armazón, claro, del dogma. Entonces, no se puede quitar un dogma. Claro, entonces, Antonio, adiós a la virginidad de María. Sí, sí, sí, adiós. Ciertamente yo estoy convencido, claro. Te digo, a la virginidad de María in partu y post, y de, por, claro. Postpartum. Es decir, la Iglesia, repito, siempre defendió la virginidad de María en la concepción de Jesús, pero no después. Eso es lo que yo digo. Y que, digamos, la virginidad de María es un dogma o una idea muy tardía dentro de la Iglesia, en torno al siglo IV, hasta el final del siglo IV, cuyo campeón fue San Jerónimo, en torno al 380. Es decir, porque antes había una división enorme en la Iglesia. Antonio, perdóname, pero ¿qué edad tenía? Porque hay muchas conjeturas al respecto. ¿Qué edad tenía José cuando se casó con María, hablan de 80 años cuando ella era una cría, 14, 15 años. Ni idea, no tenemos ni idea de todo eso que se ha dicho, que era viudo, que aportó otros hijos. Dependen de la teoría de que los hijos de María naturales eran aportados por José de otro matrimonio. Y como eso realmente no tiene ninguna base histórica con la que defenderse, pues tenemos que decir, pues no tenemos ni idea. Ahora, lo que sí te puedo decir es que una chica judía, como griega y romana, igual, en el siglo I se prometía en torno a los 12 años. Sí. Y luego, una vez desposada, es decir, prometida, que pasaba un año sin vivir juntos, probablemente esperando a que se confirmara si no si había tenido ya una regla que ya era una mujer hecha y derecha para concebir un hijo, o si no, esperando a que llegara. Pues es que se solían casar entre los 13 años o todo lo más 14. O sea que es una cosa... ¿Y qué edad tenía José? Pues ni idea. Está bien. ¿Y la lengua hablada por Jesús cuál era? El arameo. El arameo. Sí, pero sí que podemos decir, no tenemos ninguna razón para negar, y aquí yo intento ser equilibrado, no tenemos ninguna razón para negar el dato de los evangelios que Jesús era un carpintero, pero no en el sentido de hoy, allí en un taller, no, sino aquel hombre, aquel, digamos, operario que se encargaba de toda la parte de madera que te podía tener una casa. Lo mismo una viga que los aperos del campo, que una silla, que un hombre que sabía leer y escribir, Antonio. Tenía. Un hombre que sabía leer y escribir, sabía. Evidente, vamos a ver, ¿cómo va a llevar un hombre hasta los 34 años, como tú dijiste muy bien, porque tampoco lo sabemos, pero por ahí, ¿cómo va a llevar un negocio en el que se manejaba dinero como una viga o dos o tres vigas grandes para una casa? Eso lo costaba dinero, ¿no? Y todo el mueblaje, aunque solo sea una única habitación, pero grande, la mayoría de las casas de Palestina, que eso, que tenían una sola habitación, pues eso costaba dinero. Entonces realmente no puede ser un analfabeto, tiene que saber lo mínimo, lo elemental. Y un individuo como Jesús, que discute con tal familiaridad y tan estupendamente bien como un fariseo sobre las Sagradas Escrituras y que se las sabía de memoria, lo más probable es que las hubiera leído. ¿Y la lengua, Antonio, la lengua de él, cuál era? El arameo. El arameo. Desde el año 500 antes de Cristo, en que ya entró a formar parte del Imperio Persa, zona occidental, Israel, la lengua del Imperio Persa no era el persa. Fíjate qué cosa más rara. Los persas no utilizaron su lengua para dominar la parte occidental de su imperio, que daba al mar Mediterráneo, sino la lengua de los pueblos de allí, que era el arameo. Y por eso, claro, como era la lengua oficial y era una lengua fácil, pues se cambió del hebreo al arameo en 200 años, pues todo el mundo sabía, menos los estudiosos de la ley, se habían olvidado del arameo, del hebreo, y hablaban arameo. Antonio, y leyendo el Nuevo Testamento, bueno, no dice nada sobre el estado civil de Jesús. ¿Es quizá porque no dice nada? Supone que estaba casado y no hay necesidad de mencionarlo. No. Bueno, verá, el Nuevo Testamento habla de, es casi exclusivamente, los evangelios, de la vida pública de Jesús, y esa dura muy poco, o bien año y medio, o bien 2 años y medio, o algo así, tampoco lo sabemos, o 3. Curioso, pero ni siquiera sabemos eso, o sea, para que luego diga la gente las cosas con tanta seguridad. No sabemos cuánto duró la vida pública de Jesús, porque los evangelios son discordantes entre sí. Pues bien, pues pudo ser de todo. Un individuo a los 34 años, lo normal era que se hubiera casado, lo normal. Pero también había 3 o 4 mil, lo dice Flavio Josefo y Filón, gente que no se casaba en el Israel de su tiempo. Jeremías no era casado. Todavía no existía el rabinato en donde se les recomendaba que se casaran. Es decir, no había ninguna ley de eso al respecto, como dicen muchos ignorantes también. No había nada de eso. Es decir, que podía ser soltero, podía ser viudo, podía ser casado, incluso como Andrés y Pedro, que dejaron a sus mujeres, pues podía momentáneamente, como al principio Jesús creía que la predicación del reino de Dios iba a durar muy poco, porque el reino de Dios vendría en un periquete, pues a lo mejor dejó el negocio allí a cargo de alguien, de uno de sus hermanos o algo así, y él se fue a predicar. Todo es posible. Ahora, lo que sí parece seguro es que durante ese breve periodo de tiempo, entre año y medio, 2 años y medio, o 1 año a 3, Jesús da la impresión de que se dedicó de una manera tan tremenda y además itinerante, es decir, corriendo de un lado para otro. Se dedicó tan intensamente a la predicación del reino de Dios porque estaba convencido de que vendría enseguida y que necesitaba convertir a la mayoría posible, pues en esos momentos él no iba acompañado de mujer alguna. Había el grupo, sí que tenía mujeres ahí que les lavaban la ropa y les preparaban la comida, pero vamos, es que entonces, si Jesús, es que no se menciona que Pedro, ni Andrés, ni Felipe, ni algunos otros de los que estaban ciertamente casados llevaran a su mujer en el grupo. Luego hay que concluir que Jesús, si hubiera estado casado, tampoco llevaba a su mujer en el grupo. Y de haber estado casado, tampoco hubiera sido de María Magdalena. Bueno, eso ni idea, porque ni idea, tampoco podemos, vamos, no tenemos ni la menor idea. Yo me he hartado de repetir que todo lo que sabemos de María Magdalena antes de la cruz, es decir, durante toda la vida de Jesús, antes de que lo mataran, se reduce a 1 línea y media. Y está en el Evangelio de Lucas, bueno, o 2 líneas, si quieres. Era una mujer de Magdala, probablemente rica, y que había tenido una enfermedad muy grave y que Jesús la había curado de esa enfermedad. ¿Cómo se dice en aquella época? Pues que tenía 7 demonios, no 1, sino 7, es decir, estaba malísima. Jesús la sanó y ella, con otras mujeres, sirvieron al grupo con sus dineros. Nada más, mecenas. A eso se reduce todo, son 2 o 3 líneas del Evangelio de Lucas, capítulo 8. Ya me dirás tú qué monto yo, como un historiador, qué monto. ¿Qué puedo montar yo si soy un historiador ordenado, serio, científico, si no me dejo llevar por naderías y por ideas de la gente y por novelas y por eso? ¿Qué monto yo de una relación de Jesús con María Magdalena si no tengo textos? ¿Qué hago? ¿Me lo invento? Claro. Es que no puede ser un historiador, no se puede inventar las cosas. Claro. Tiene que hacer hipótesis, pero con una base. Y es que yo no tengo base, ni yo ni nadie. Claro. Antonio, yo estoy disfrutando muchísimo de esta conversación y nuestros oyentes también, pero yo no sé si a estas horas de la noche tú tienes más tiempo para nosotros. Bueno, podemos ir hablando. Yo ya me voy a tener que ir a dormir, ¿eh? Que yo soy ¿sí? de las gallinitas que van prontito a la cama y luego se levantan como las alondras muy prontito. Y yo trabajo sábados y domingos y todo. Yo estoy disfrutando mucho, por eso que si quieres vamos pues a ir desgranando. Emplacémonos para otra vez. Si te parece bien, me encantaría hablar, por ejemplo, pues de la muerte de José y los ángeles y demonios, un poquito a qué edad murió, hablar un poquito más de Jesús. O sea, que hay mucha tela que cortar todavía, y claro. Entonces quizás, para no cansar tampoco con el mismo tema, la radio ha de ser muy variada, sí. Pues lo dejamos para otro momento. Pues me parece estupendo, porque sí que me gustaría hablar de esa vida de José. Bueno, tú ya sabes que yo estoy encantado, ¿no? Tú conoces mi dicho, ¿no? Sí. ¿Cuál? ¿Sabes a qué te refieres? Que yo repito, que un catedrático de universidad es casi un cero a la izquierda si no tiene un amigo periodista. Yo creo. Casi un cero a la izquierda, ¿por qué? Porque el amigo periodista, y yo lo he explicado muchas veces, agradezco mucho a mis amigos periodistas, porque yo toda mi vida he dado clásica, como eran de especialidad, a 12, 10, 4 a veces, 1 año a 1, 15, todo lo más. Y ahora resulta que gracias a la radio puedes hablar. Así que todo gracias a los periodistas. Pues permíteme que ahora, que yo también tengo otro dicho, que dice que un periodista y demás de estos temas no sería nada, absolutamente nada, si no tuviera delante de él a profesores, a catedráticos de la talla de Antonio Piñero. Bueno, pues nada, está bien. Tenemos, hacemos como dicen los ingleses, ¿no? Sí. A joint... Sí. Venture, ¿no? Una empresa común y feliz, ¿no? Es decir, uno aporta pues 40, 43 años de estudio y otro aporta que tiene esa maravillosa herramienta que es la radio. Sí, señor. Bueno, pues Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua. y literatura del cristianismo primitivo, escritor y autor de esta fantástica obra, La vida de Jesús, de la editorial Libros del Olivo. Gracias, Antonio, lo dejamos aquí y continuaremos hablando de este magnífico libro, donde lo dejamos aquí en este punto para... Bueno, y no olvides también lo de la novela, Sí. Que escribí, que eso yo estoy muy interesado en que lo conozca la gente, El trono maldito, con José Luis Corral. ¿Me permites esta cuña publicitaria? Faltaría más, El trono maldito de la editorial Planeta, además. Novela, ¿eh? Es una novela, es una novela. Pues, Antonio, gracias de verdad y continuaremos en otra ocasión. Bueno, ya sabes. Te dejo descansar. Un abrazo, yo a dormir, como las gallinas. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.